dos, tres, cuatro. Acciones, quijotismo, oh, el amor elevado, la política, lo resistente, lo repelente, servir a Dios, vacas supremas, lobos, sangre y presas, ronda de tarados, pero cuando estás detrás de esas puertas, ¿te sientes bien? Oh, sí, la verdad, esa verdad no existe más. La venden, la compran los de la tierra. Deberás de saltar hasta caer más, más, más de todo y aún, todavía aún. Ayudarte a desatar este lío, 10 perros molestos, parar esa mente, largar la tristeza, vivir en lo alto, elegir la gloria, porque no la vino, ser árbol o espina, ser fruto o la espina, pero cuando estás de esas puertas, ¿te sientes bien? Oh, sí, la verdad, esa verdad no existe más. Tener que la comprar los de la mierda, tendrás que, deberás de de todo y aún, todavía, todavía, todavía, todavía, todavía. Más o menos, salió muy mal.